cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Qué lástima le hicieron ayer un traje a un 7 le hicieron a Willy Caballero. Muchos tendrían sentimientos encontrados, ¿no? Sobre todo los que son merengues y querían que ganase el Madrid, pero claro, que además son gitanos, pues veis ahí a Willy recogiendo la bola detrás de la portería, o mejor dicho, de dentro de la portería. Pues son sentimientos encontrados, ¿no? Pero la verdad que qué bonito, ¿no? Ver a Willy, uno se ponía en su cabeza. Hace dos semanas iba jugando con el Elche en el campo del Alcorcón y ahora en el Bernabéu jugando contra el Madrid, contra los Cristianos y compañía. Pues esto es el fútbol, ¿no? Y no es azar, es fruto del trabajo, del talento y del buen hacer. Y pena que ayer le metieran siete, pero la verdad es que tuvo culpa de muy pocos, por no decir de casi ninguno, porque casi todos estaba vendido. Pero el bueno de Willy, que ha llevado con orgullo la camiseta del Elche durante siete temporadas, pues ahora vive otra época, que seguro que ayer le costó conciliar el sueño. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este viernes lluvioso, fresco o frío, 4 de marzo de 2011. El Elche juega mañana en Albacete. No hay previsión de nieve, pero sí de bastante frío, como el que hace hoy. Hay mucha nieve por el norte de la Comunidad Valenciana, por el interior y por medio de España, desde aquí hasta Albacete, hasta Madrid y Cuenca, toda la zona de Castilla-La Mancha. Mañana el equipo sale, día del partido, a las 10 de la mañana. Es un desplazamiento que es de los pocos que podemos decir es un auténtico paseo, ¿no? 160 kilómetros, un poco más de hora y cuarto y media estás en Albacete, y la verdad que es el partido, un campo que tradicionalmente a Elche se le ha dado, yo creo que bien. De 14 partidos, 4 victorias, 4 derrotas y 5 empates, no es un mal bagaje, pero vamos a esperar que mañana el equilibrio se rompa a favor de los gitanos. Tengo que contaros que Sergio Mantecón es baja de última hora, no hay manera de que Portales pueda repetir equipo. Esta mañana en el entrenamiento se le ha hecho una prueba porque tenía molestias y vaya que se las tenía, tiene una rotulita fibrilar, pero va a intentar jugar mañana y veremos el viernes que viene contra el Córdoba, que por cierto, hablando de calendario y ayer de Madrid, del Mourinho, toda la polémica que se ha generado, pues para ser exactos, no es la polémica que se ha generado, es la polémica que el entrenador del Madrid quiere generar, yo creo que para desviar atenciones, aunque cuando le dicen eso ya me complica al que se lo dice. Bueno, pues hoy aprovechamos para preguntarle al entrenador de Elche si qué pensaba, ¿no?, del menosprecio que hizo Mourinho sobre su colega, sobre su homónimo Pellegrini, cuando dijo aquello de que si él lo echa no iría a un club como Málaga, que iría a un grande de Italia o de Inglaterra. Hombre, ya eso de salida es mala educación, es mala baba, por mucho que no sea de Madrid. Está claro que el entrenador de Madrid deportivamente no estará, pero éticamente no está a la altura del Real Madrid. Pero está claro que es el que genera toda la polémica. Luego le llueven las bofetadas, claro, tú mismo te estás creando enemigos por allá por donde vas. Pero bueno, todo esto viene al caso porque le preguntamos a Bordalás si se quería meter en el jardín mourinista, que evidentemente no ha querido opinar, porque de hecho que él es de segunda división, y que si estuviera en primera a lo mejor se opinaba sobre los colegas, compañeros, pero está en segunda y no opina. Cuando le preguntamos si pensaba que Mourinho pues decía todo esto del calendario para excusarse y tal, pues aquí sí se ha mojado un poquito más Bordalás. Si no lo valoran desde su propio club, yo lo voy a valorar. A mí sí que me llama la atención que bueno, se pueda empezar del calendario. Fijaos nosotros ahora lo que hemos tenido. 13 días, 4 partidos y no nos quejamos. O sea, que bueno, no entiendo. Eso es lo único que yo no entiendo. Cada uno hace su papel y monta su estrategia y bueno, nosotros somos los que tenemos que analizar y valorar. El sur de Madrid. Lo que sí entraba el técnico blanquiverde es en el capítulo de fichajes. dice que sí, que se puede fichar, que vamos, que se puede fichar ya se sabía, pero lo que viene a decir es que sí, él quiere que le fichen, a pesar de que el presidente la semana pasada decía que lo mejor es apostar por los tres delanteros que hay, pero él sigue insistiendo y además creo que con razón, no ya de por sí, porque confíe más o menos en los delanteros que tiene, sino porque la plantilla ha salido debilitada después de la marcha de Willy, de Guacaso y la lesión fundamentalmente de Linares, si es que hablamos de delanteros, que es de lo que estamos hablando. Bueno, pues el técnico blanquiverde decía que sí, que se está trabajando a tope para intentar firmar, que es difícil porque no se quiere fichar por fichar, en esto tiene toda la razón. Además, si se quiere traer algo que sea mejor, que mejore lo que hay, le va a tocar rascarse el bolsillo, y ahí es donde entramos ya en el capítulo todavía más comprometido si cabe para una entidad, pues que no va a sobrar precisamente de recursos económicos, ninguna lo va, pero el Elche que acaba de pedir, que acaba de recibir 14 millones de un préstamo, que no se quiere llamar préstamo, el dinero que se ha pedido a una institución, pues evidentemente no es que está muy sobrado, y ahí es donde está el tira y afloja. El entrenador pide, el Consejo de Administración lo intenta, pero ahora mismo la cosa está complicada. Eso sí, el técnico del Elche le mandaba un mensaje a sus tres delanteros. Está claro, tenemos tres delanteros y podemos asistir. Confiamos en ellos, pero lógicamente esperamos que sus números mejoren. Confiamos en ellos, pero esperamos que sus números mejoren. Evidentemente. Es que Ángel lleva tres goles, Pereira uno y Bonico ninguno. Pues claro que hay que mejorar los números. Con estos números es normal que Bordalás quiera que le traigan otro delantero. Aunque alguien dirá, sí, sí, ha mencionado lo de que es difícil, lo de bueno, bonito y barato. Ha mencionado lo de que tienes tres delanteros que no están consiguiendo grandes números. Pero es que además, si traes a uno ahora y solo está jugando uno, te sobran tres. Porque hubo una etapa en la que llegó a poner dos delanteros durante 8 o 10 jornadas. Pero ahora está poniendo a uno y va a seguir con uno muchas jornadas. O muy mal tiene que ir la cosa para que cambie. O sea que vas a meter a uno más para meter a otro más en la grada, porque te sobran tres. En fin, si vamos a la esencia del asunto, está claro que hace falta reforzar al equipo. Siempre hace falta. Y más después de que no te reforzó en el mercado de invierno y tres puntales se tienen. Pero sobre todo, y aquí es donde vamos a la esencia del problema, te hace falta reforzarte si de verdad tu objetivo es luchar por estar en primera división la próxima temporada. O sea, el playoff. Por cierto, que ayer el Celta cayó en casa frente al Huesca y el Betis no pasó del empate en Ponferrada contra el equipo de Claudio. Que no está la cabeza como para tirar cohetes. Todos los sitios cuecen habas y todos pinchan. Vamos a ver si el Elche, que ahora ha cogido una regularidad en las últimas 4 semanas, ha ganado 3 partidos, pues sigue así y mañana es capaz de dar la alegría a la afición blanquiverde. Porque una cosa está clara, si el Elche quiere luchar por el playoff, no puede seguir desperdiciando oportunidades como la de Valladolid. Tiene que dar un paso al frente. En Valladolid se podía perder. Se puede perder en el Albacete, pero lo digo por la categoría del rival, un ex primera que lucha por un único objetivo, volver a primera, y que puede entrar en la normalidad y en la lógica perder, hincar la rodilla en punto. Pero esa oportunidad se escapó, la de mañana no se debe escapar si de verdad tu objetivo lo quieres conseguir. Otra cosa es que no puedes. Ahora mismo el Albacete es peor que el Elche, lo dice la clasificación. Vamos a ver si mañana el Elche es capaz de aprovechar esas cosas. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet con tipo de deberes de corazón. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFON, tu distribuidor autorizado corazón. Infórmate en tu tienda CMFON. Estamos en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan de otra Juan y Juan por Juan sus hermanos. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. quiero darle las gracias, Juan, por el proyecto, a los miembros del equipo Juan, sois los mejores. Y una mención muy especial, Juan, sin ti, esto no. Como Juan, ahora tienes un Volkswagen Golf en Dunster y 105 caballos completamente equipado con 18.900 euros. Hablarán de ti, aunque no digas, Juan. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En San Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Jiménez presenta Con Geuna de Jiménez cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Geuna de Jiménez. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Geuna de Jiménez en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash. Soy fan de fanfare y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Carrilla porque los autores españoles salían corriendo cuando vieron esto. Ahora tienes uno de Six Sport con acabados distintivos, sensores de aparcamiento, control 0 y 5 años de garantía por solo 16.600 euros. Date prisa. Ah, oye. Date prisa con The Power of Dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sorpresa Pantosta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela Carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús. En calle Alfansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial. El aliado ideal para construir o reconstruir. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 19 convocados. Ha llamado Bordalás que mañana se reunirán en el Hotel Milenio a las 9 y media, un desayuno ligero, y a las 10 rumbo a Albacete para llegar a las 11 y media. Ya luego comer tranquilamente sobre la 1 y media a las 2 y a las 4 y cuarto a Carlos del Monte para estar allí hora y media antes del partido. De las 5 y media, o sea, media hora antes del partido, porque es a las 6, desde las 5 y media. Estaremos aquí en sintonía de Radio Express Cope y también en nuestro portal multimedia infoexpress.es para contarles una nueva jornada de liga, la jornada número 28. Recuerden que ahora mismo el Elche es noveno después de finalizada la jornada ayer, entre martes, miércoles y jueves. El Elche es noveno, adelantó al Jerez, que está empatado con el Jerez. Alcorcón tiene dos menos, porque ha sido una semana un poco atípica. Les voy a decir cómo queda la clasificación para que no se hagan muchos líos, para ver cómo afronta el partido mañana. Se recuerden, Celta, que perdió ayer 54, Rayo Vallecano, que ganó 53, los dos en ascenso directo. El Betis, que no pudo pasar del empate en Ponferrada, tercero ya en playoff con 50. Playoff es para Betis, Granada cuarto con 44, quinto Girona con 42, sexto no cuenta, Barça de 41, séptimo sí cuenta, el Cartagena con 41. Es decir, el playoff está en los 41 que marca el Cartagena. Luego el octavo, el Villarreal, que tampoco cuenta, tiene 41. Y el Elche, ascendido de la decimotercera a la novena posición, tiene 38 puntos. Está a 3 de playoff, a 3 del Cartagena. Por debajo del Elche, el Jerez, con los mismos puntos, 38. Dos menos tienen Alcorcón, Valladolid y Huesca. Y luego tres menos tiene el Córdoba. Ya más distancia, 5 puntos está en Numancia. Hablo de puntos distancia con el Elche, y luego el Albacete está penúltimo, 21º, con 25 puntos, a 3 de la salvación que marca el Salamanca, 3 de los 28 puntos que marca el Salamanca. Por lo tanto, es un partido clave para manchegos que luchan por salir del descenso y para ilicitanos que luchan por meterse en el playoff. 19 convocados. Ha quedado fuera, por decisión técnica, Pasco Fernández. Por lesión, Mantecón y Linares, que fue operado el martes. ¿Qué equipo va a poner? Jaime en portería, Samuel y Héctor Verdes como centrales, Ripa lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, doble pivote para Generedo, la única novedad por el lesionado Mantecón, Generedo y Aciari. Media punta, Quique Mateo, por la izquierda Palanca, por la derecha Zuleta y arriba Ani. Si este es el equipo, en el banquillo estarán Leandro, Eduardo Bacar, Pellegrín, Echeita, David Sánchez, Santos, Pereira y Botito. De ahí sobra uno, y por pura lógica sobraría un central, porque ¿para qué quieres dos centrales en el banquillo? Entre Pellegrín y Echeita, uno creo que se quedaría fuera, a menos que el técnico del Elche, le preguntamos cómo llegaba el equipo al partido y nos hablaba de la lesión a última hora de Mantecón. Bueno, pues bien, yo creo que bien. Bueno, sí, bueno, a última hora ha caído Mantecón de la lista de convocados. Se hace una prueba y tiene una pequeña dudita, dices, y por lo tanto, bueno, pues no puedo contar con él. Ese es el único contratiempo para el partido con él. Hoy se la ha hecho porque acabó el partido el martes y bueno, se pensaba que era una sobrecarga, acabó bien y bueno, le ha seguido molestando. Ayer lo estuvieron tratando, pensaba que iba a ir mejor, pero hoy ha llegado y seguían molestias. Y bueno, pues hemos decidido hacer una prueba y se ha confirmado que muy pequeña, pero creo que no podemos arriesgar. Le preguntamos, vamos a ver si el tiempo, la evolución que lleva en los próximos días y si para el siguiente partido lo podemos tener o no. No lo dirá en unos días, lo sabemos. El tiempo, no el tiempo que hace, el tiempo de lluvia, sino del tiempo de recuperación de Mantecón, porque recuerden que la semana que viene no se podrá, por supuesto, domingo, tampoco sábado, y será lo habitual, sino viernes. El equipo va a tener solo 6 días para el siguiente partido, y si es una rotulita fibrilar, por muy rotulita y por muy micro, lo normal es que no llegue al partido del viernes, pero bueno, veremos, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. ¿Cómo están Edu Albacar y Generedo? Sí. Generedo con algunas pequeñas molestias, pero sí, están bien. Hemos convocado 19 jugadores por si hubiese un problema, es un desplazamiento corto y la última hora hubiese un pequeño problema. De manera de repetir un 11, le preguntábamos a Bordalás. Así es, la verdad es que estamos teniendo demasiadas adversidades y bueno, todas de última hora y no se hacen tener que modificar, ¿no?, lo que teníamos previsto. Está siendo algo prácticamente imposible. Lo normal es que Generelo sea el titular por el lesionado Mantecón. Sí, está bien. Generelo volvería al equipo sin duda y jugaría. Si no, está bien, pues lógicamente tenemos la alternativa de David Sánchez. Bueno, y el partido, partido difícil, teniendo en cuenta lo que se juega también el Albacete. Sí, así es. Lo que ocurre es que mañana tenemos un partido tremendamente difícil. No podemos mirar la clasificación para valorar lo que puede ser el partido, porque todos sabemos que en segunda división cualquier equipo se puede ganar. Ya vimos dos resultados, si no sorprendentes, que llaman la atención. Betis no fue capaz de ganar en Ponferrada y el Huesca le ganó al Celta, un equipo que se estaba mostrando intratable en casa. Por tanto, cualquier equipo te puede ganar. Ahora todos los equipos están jugando mucho, nosotros no jugamos mucho, pero el rival de mañana, el Albacete, se está jugando el descenso, nada más y nada menos. Por lo tanto, si nosotros mañana no salimos muy, muy intensos, si no salimos atentos, si no afrontamos el partido con el nivel intensidad necesario, pues lógicamente nos podemos ver sorprendidos por el rival, que estoy convencido que el partido mañana para ellos es una final. Sí, bueno, él es un entrenador que sabe motivar y activar muy bien a sus jugadores y eso no tenemos ninguna duda. Sabemos, tanto yo como jugadores de la plantilla, que lo han tenido o que han estado a sus órdenes, y por lo tanto con eso contamos y lo sabemos. Por lo tanto, mañana es un partido que tenemos que afrontar con un nivel de atención, como he dicho anteriormente, de concentración, de intensidad muy alto. Bien, pues un equipo muy necesitado, un equipo que el Albacete, estoy convencido, cuando acabó el partido contra el Valladolid, pues ha estado pensando las 24 horas en el próximo partido. Cuando estás en esa situación, en una situación tan complicada, pues todos los componentes del equipo, incluidos los técnicos, pues saben lo que tienen en juego. Y cada, esto es como una cuenta atrás, sabes que cada partido, el no sumar puntos, pues significa que la apuesta va a ser más inclinada cada vez. Y por lo tanto, ellos van a afrontar el partido, como he dicho, como una final. Luego, en cuanto al juego, pues lógicamente sabemos lo que nos podemos esperar, sabemos el estilo que imprime la vida a sus equipos y sabemos cómo tenemos que afrontarlo para intentar neutralizarles y jugar nuestras bazas en el ofensivo. Nosotros tenemos que ir allí con una mentalidad ganadora y consciente de que son tres puntos para nosotros también vitales, ¿no? Importantísimos. Y ya la última sobre el partido, el equipo tiene que volver a ser ese equipo ordenado, solidario, pero sobre todo que desde el primer minuto tenga y demuestre una intensidad extraordinaria, no como los primeros compases del partido frente al Valladolid, porque si no, está claro que los equipos de la debilidad mueren, y más la situación de descenso en la que se encuentran. Sí, sí, por supuesto. Nosotros sabemos que tenemos que ser un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Esa es nuestra baza. Nosotros somos un equipo que los partidos, la mayoría de partidos que hemos sacado, ha sido a base de buen juego y sobre todo de mucho orden táctico, de mucho trabajo y de saber afrontar cada partido como hay que hacerlo. Esa es nuestra baza, lógicamente, y creo que tenemos nuestras armas para poder sorprender a un rival que no va a ser fácil, como digo, porque ellos desde el pitch inicial van a salir a por el partido. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Aire, opiniones, objetivos, desánimo, incertidumbre, necesidades. Pero estamos tranquilos. Sabemos que hemos elegido bien. Alejandro Soler, candidato a la alcaldía de Elche. Os invito a venir el próximo domingo día 6 a las 12 de la mañana en el Polideportivo del Toscar a la presentación de la candidatura del Partido Socialista a las próximas elecciones municipales. Contaremos con Alfredo Pérez Rubalcaba y Leire Pajín, junto con Jorge Alar. Nos vemos el próximo domingo aquí. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. ¿Sabes lo que va a pasar este sábado en Santa Fe Bolero? ¿Aún no lo sabes? Pues que a Santa Fe Bolero llega el carnaval. Este sábado noche en Santa Fe Bolero, carnaval en Las Vegas. ¿Qué es eso? Pues la reta del casino y otros juegos para que disfrutes guapamente con el carnaval en Las Vegas de Santa Fe Bolero. Un carnaval único para gente guapa como tú. Ven al lugar de moda. Baila, juega, disfruta. Santa Fe Bolero, en Polígono de Ocio Atlantis, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Hola, ¿qué haces en este súper? Ahora vivimos en Adenda Green. ¿Y qué tal? Genial. Desde Adenda llego al trabajo en 10 minutos. Los niños están encantados con la piscina y el colegio. Pero lo mejor es que con el compromiso Vivienda Ventaja me han financiado al 100% y no pagaré nada durante 3 años. Vaya vecino, pues ahora nos veremos más. Visita Piso Piloto en promoción Adenda Green. En urbanización Adenda Gol. Junto a Autovía Alicante Madrid, kilómetro 15. Porque si te gusta la comodidad, te gustará Adenda Gol. Este sábado, oh sorpresa, a partir de las 5:30 de la tarde, en Radio Express Cope Elche, vuelve la emoción, vuelve la liga, vuelven los goles. Tiempo de juego, escucha la retransmisión del partido Albacete Elche con José Antonio Benza, Eloy Será, Esther Navarro, Paco Gómez y David Vidal. ¿Pero vas a David Vidal? ¿Dónde vas a estar tú? Yo voy a estar. Y se ríen todos porque ya sé que no voy a estar. Este sí que tiene huevos. Patrocina Grupo Serrano Automoción, Comercial Tercianera, PMFON, Cocinas EHK, AXA Seguros en el Martínez Valero, Info Express, Cimesa, Elche Squash Club, SG Centros Capilares, Limpiezas LED, Náutica Antonio, Clínica Oftalmológica Doctor Solé, Restaurante Espacio, Compairé, Electrodomésticos Aguillo, Ascensores Selki, Maite, Artículos para el Calzado, Ciclos Sansano, Vigimax, Ditele Vodafone, Telel y Materiales Cano. Recuerda, este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, ¡tiempo de juego! Con todo el equipo habitual. La verdad que equipo correguito sí que somos. Ya sabes, sigue el partido en Info Express y el lunes todas las imágenes en Teleel. No fallará David Vidal, pero eso sí, no nos va a intentar hacer precisamente un favor. Como ayer reconocía, necesita ganar y está en un barco que todavía no está hundido, el Albacete. Vamos a esperar que tenga mucha suerte, que salga el Albacete, pero a partir de la semana que viene. Bueno, pues dejamos la información del Elche. Por cierto, una breve pincelada, Bordalás decía que sí, que están en ello, a ver si pueden fichar para cubrir la vacante que dejó Linares. Cuando se preguntaba si Trejo era una opción real, que se ha rumoreado que se podría intentar traer a Trejo, dice que, bueno, que no contempla esa posibilidad porque el jugador del Rayo, y por muy mal que estén allí económicamente, imagino que no podrá salir así tan fácil. Y además tendría que llegar a un acuerdo también con el Mallorca. Siempre hemos sabido, porque nos lo ha dicho el propio Trejo, que él estaba encantado de seguir aquí en Elche, pero algún iluminado pensó pues que no era, que no podía pagarle lo que cobraba porque era mucho, claro, no era buen jugador. Sí. Bueno, la agenda deportiva del fin de semana nos va a dejar un duelo en regional preferente intensísimo y bonito. Duelo por el liderato, más que por el liderato, por la supremacía en la regional preferente, porque el líder, el Elche Ilicitano, está haciendo una campaña inmaculada de la mano de su entrenador Chema, que fuera jugador blanquiverde, pues recibe al segundo, al Altea, mañana a las 4:30 en el campo municipal 10 y Borrón. Partido bonito de ver. En tercera división el Torrellano juega en Xátiva contra el Olympic de Xátiva, el equipo entre el que está Sergio Eras, que fuera también jugador del Elche Club de Fútbol en la década de los 90. El domingo a las 5 en el campo La Muerta. En división de los juvenil, Elche Dolorense, domingo a las 11:30 en la ciudad deportiva, y Torrellano Monte Carlo, domingo a las 11:30 en el campo municipal de Torrellano. En Liga Nacional, Elche Juvenil B, Burjasot, el domingo a las 10 en el campo número 5 de la ciudad deportiva, y Alboraya Kelme, mañana a las 7 en el campo municipal de la localidad valenciana. Vuelve el Elche Mustang después de la Copa a la División de Honor. El Elche Mustang, el balonmano femenino, reciben mañana al Monóvar a las 7:30 en el pabellón del Carros. No hay División de Honor de fútbol sala femenino, no hay jornada de liga con compromisos de las selecciones autonómicas. En voleibol Primera Nacional, Club Voleibol Altea, Riegosa Elche, mañana a las 8 en el pabellón Garganes. Y en baloncesto en silla de ruedas, División de Norbe, la liguilla de descenso. El primer partido lo perdió el Club Deportivo Muy Válidos Elche, que mañana recibe al Sacen y San Fernando de Cádiz a las 6 de la tarde, pero en el Polideportivo de El Alto. Y recuerden que mañana sábado, desde las 5:30, si Dios quiere, estaremos en sintonía de Radio Express en el 101.4 aquí en FM y también en internet en ifexpress.es, en nuestro portal multimedia, para contarles ese apasionante Albacete Elche. Gracias, saludos.